Radio Universidad Veracruzana presenta Cine Radio, una mirada a la historia del cine y a sus grandes producciones. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Radio. Ustedes se preguntarán qué clase de público acudía por entonces al cine. Hablamos de principios del siglo XX. A pesar del rápido desarrollo del cine en esos primeros años, las películas eran consideradas tan solo un entretenimiento ingenuo, vulgar, incluso destinado a las masas populares. A nadie se le ocurría pronunciar la palabra arte por entonces, pero la proliferación de filmes y la repetición de temas empezaban a aburrir al público, por lo que se vio la necesidad de recurrir a la literatura, la historia o la Biblia como fuentes de inspiración. A la vez, los productores pretendían interesar con ellos a una nueva categoría de espectadores, es decir, más cultos que hasta entonces despreciaban el cine. Con esa intención, se fundó en Francia la sociedad productora Le Film d'Art, que se proponía como objetivo ofrecer películas de contenido artístico. Para ello, se contrató a los mejores autores teatrales de la época, con la misión de adaptar piezas clásicas al cine, y se llamó a los grandes actores de la comedia francesa para que las interpretaran, ¿verdad? Hasta la divina Sara Bernhardt se dejó convencer para rodar unas cuantas películas. Esas ridículas pantomimas fotografiadas las había llamado, ¿no? Seducida sin duda por los 1.800 francos por sesión que le ofrecían. En 1908 se estrenó el que es considerado el primer film de arte de la historia del cine, El asesinato del duque de Guisa, que además contaba con la primera partitura musical escrita para una película. En Italia, el film de arte también fructificó con especial predilección hacia el género histórico y la Biblia, destacando superproducciones como Quo Vadis, 1912, y sobre todo Caviria, 1913, de Giovanni Pastrone, la obra más importante de la época del cine mundial. Era una película monumental, con grandes escenarios, multitud de figurantes, ambientada en la Segunda Guerra Púnica. El New York Dramatic Mirror escribía en su crítica, tras el estreno americano: la película convencerá a muchos incrédulos de que el buen arte no es incompatible con la industria del cine. A pesar de todo, las películas del film de arte, incluso las más grandilocuentes, no eran otra cosa que teatro filmado. El cine necesitaba construir su propio lenguaje para ser el mismo, y el forjador de esa gramática iba a llegar en la persona de Griffith. Pero esa historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación, Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano.